Hola, queridos bots. Hoy es 27 de noviembre de 2019. Estamos en la Quinta del Sordo, en el Distrito Centro de Madrid, España. Y acaban de dar las 7 de la tarde. Mientras grabamos este programa, se prepara la inauguración de Bite Me, un festival de arte y tecnología al que dedicaremos gran parte de nuestro tiempo. Ya sabes que puedes escuchar nuestros programas en directo los miércoles a las 7 en radiolachipem.blogspot.com. Y si te has perdido la emisión, puedes descargar todos nuestros programas en esta misma página. También nos puedes escuchar en Spotify, en TuneIn y en iVoox. Solo tienes que buscar Radio La Chipén. No tiene pérdida. Arranca el quinto y último programa de la temporada de este proyecto experimental, donde un grupo de insensatos vecinos aprendemos a hacer radio mientras tú escuchas nuestras palabras. Comienza Radio La Chipén, desde Madrid a todo el mundo. Damos paso al sumario. Hoy, en Radio La Chipén, hablaremos con Yuri Tuma y Carmela Sánchez Blanco, servidora, organizadores y comisarios del festival Bite Me, que dará comienzo en menos de una hora, aquí, en la Quinta del Sordo. También contaremos con la intervención de nuestro anfitrión, Javier Guerra. Él es gestor de la Quinta del Sordo y nos hablará no solo de su colaboración en Bite Me, sino de muchas otras cosas como el proyecto Mapea Cultura. Y en nuestra sección de cine, entrevistaremos al director de cine Félix Vizcarret para averiguar de primera mano los secretos del séptimo arte. Arranca Radio La Chipén y lo hacemos con una canción de 1978 que nos sirve para sumergirnos en el lado más tecnológico de la vida, The Robots, de los geniales Kraftwerk. Работник.

mind to me lately. Well, but I suppose it's a push for moving on. In time, the sun's gonna shine on me nicely. One day, yeah. Sun tells me good things are coming, and I ain't gonna not believe. I am looking for freedom, looking for freedom. And if I found it, cost me everything. Acabamos de escuchar Freedom, una canción que aparece en la película de Django Desencadenado, y seguimos en Radio La Chipén. Al principio del programa os contábamos que estamos emitiendo en directo desde la Quinta del Sordo, y os preguntaréis, ¿qué es la Quinta del Sordo? Pues se trata de un coworking creativo que apuesta por la creación y unión entre disciplinas y profesiones. Es uno de los espacios independientes de creación que participan en el Festival de Bite Me y desde donde se fomenta e impulsa la creación contemporánea a través de la formación y divulgación del arte contemporáneo para acercarlo a la sociedad. Con nosotros tenemos a Javier Guerra, que es el gestor de la Quinta del Sordo y al que queremos agradecer el habernos abierto las puertas de este espacio y prestarnos unos minutos de su tiempo para charlar con nosotros. Javier, bienvenido a Radio La Chipén. Hola Guillermo, gracias. Acabo de hacer, la verdad es que una descripción un tanto institucional de la Quinta del Sordo, pero me gustaría saber qué significa para ti este proyecto en el que llevas enfrascado 6 o 7 años, por lo menos. Sí, ya vamos a por el 7º año. Sí. ¿Qué significa para ti realmente la Quinta del Sordo? Aparte de ser un coworking y todo eso, ¿realmente qué implica para ti en estos años? Pues la Quinta, para mí, para muchos que curramos aquí... que yo vengo en representación, pero bueno, somos un equipillo ahí. Y sí que son muchas cosas que yo creo que les pasa a todos los espacios independientes de Madrid y de otras ciudades, que al final hacemos muchas cosas. Tienes un objetivo, ¿no? Tienes un nombre, tienes, pues soy un espacio de creación, soy un coworking, soy un espacio expositivo, pero después como que vas haciendo muchas cosas y sobre todo muchos enlaces y muchas conexiones y muchas amigas y muchos amigos. Yo, el resumen, pues un espacio de encuentro, un espacio donde disfrutar, conocer gente y trabajar en colaboración. A lo largo de todos estos años te has tenido que enfrentar algunos retos. ¿Cuáles han sido esos retos más difíciles para poder convertir, digamos, esa idea de coworking en lo que es ahora mismo la Quinta del Sordo, que para quien no lo conozca, aprovecho y le invito a que venga en la calle Rosario número 17, si no me equivoco. Eso es. Porque la verdad, creo que no ha debido ser fácil el camino hasta llegar a lo que habéis conseguido ahora. ¿Cuáles han sido esos retos? Los retos, ¿eh? Los retos son muchos y las peleas y las equivocaciones. Nosotros... el proyecto nació por las ganas de hacer, que yo creo que es una marca de la casa y una marca que yo creo que todo el mundo la conoce, a los que les apasiona y les gusta y trabajan en cultura o trabajan en arte, que es las ganas de hacer, las ganas de trabajar, las ganas de sacar tus ideas o tus proyectos adelante. Y eso es un poco el motor que ha hecho que todos los fallos que hemos podido cometer en el camino, todas las equivocaciones, que han sido muchas, pues las vayamos pasando y sobre todo que valoremos como los aciertos, ¿no? Yo creo que uno de los aciertos que hemos conseguido es el trabajar muy cercano. El pensar en que no queremos hacer algo elitista, sino que queremos hacer un espacio de convivencia y donde apoyarnos unos con otros. Y eso dices, qué bonito, Javi, ¿no? Sí. pero sí que tiene el punto suficiente y el motor suficiente como para cuando te encuentras con que no llegas a pagar las facturas, que no llegas a cuadrar cuentas, que no llegas a conseguir que algunos proyectos que tenías en mente llevarlos a cabo como te gustaría, pues decir no pasa nada, seguimos currando y mañana saldrá otro proyecto, ¿no? Y eso son un poquito como las claves, yo creo que el... Y sobre todo, por ejemplo, una que me parece muy importante es que no nos hemos, en todos estos 7 años, nos hemos sentido, yo creo que todos, muy acompañados. O sea, como que ha habido mucha gente haciendo proyectos parecidos o diferentes en Madrid, que como que te podías ver reflejado, ¿no? Y que podías decir, joder, todo esto que me está costando a mí muchísimo, le está pasando a otro y podemos hablar tomándonos un café o con una mirada de decir, oye, vamos, ¿no? Seguimos, ¿no? Seguimos aquí. Y entonces, pues eso yo creo que hemos vivido un momento y estamos viviendo un momento muy interesante en la escena independiente de Madrid. Efectivamente. Hablabas que, bueno, lleváis a cabo, intentáis llevar a cabo muchos proyectos porque, aparte de un coworking donde vienen a trabajar diferentes profesionales, también impulsáis muchos otros proyectos. Yo tengo especial interés porque me cuentes uno que yo sé que estáis ahora trabajando a tope y que es una idea bastante interesante que se llama Mapea Cultura. ¿Por qué crees que, bueno, en qué consiste? Primero quiero que me expliques un poquito en qué consiste y por qué crees que es necesaria esta iniciativa y qué aporta a los usuarios. Sí, Mapea Cultura es un proyecto que nace de estas ideas que están saliendo hoy aquí. De conectar, de difundir, de mostrar esa escena que muchas veces pues no tiene, solo la conocen algunas o algunos y no tiene tanta visibilidad, ¿no? Entonces es el objetivo de crear un mapa de qué está pasando en Madrid, ¿no? De ahí nace el proyecto de Mapea Cultura. Lo que pasa que en el proceso pues va creciendo mucho. Y ahora mismo pues estamos empezando a mapear también Málaga, vamos a empezar a mapear Sevilla, seguramente vamos a ir a Barcelona y bueno, pues es un proyecto muy bonito, muy apasionante, que estamos muy volcados y lo que nos permite es también testear un poco cuál es la escena y qué está sucediendo en cada lugar. De ahí sí que me gustaría destacar que hemos tenido la oportunidad de colaborar con el festival que nos tiene hoy aquí, Bite Me, y hemos podido hacer un mapa de los espacios y los proyectos que van a acontecer durante el festival. Lo vais a poder encontrar en mapeacultura.com/biteme y ahí vais a poder ver todos los todas las direcciones donde ocurren todos los eventos y esos espacios y esos artistas, ¿vale? Entonces, ahí estamos con Mapea. Sí que entramos en una nueva fase. Para marzo de 2020 vamos a presentar la parte pública de Mapea, que hasta ahora ha sido muy para el sector, muy para los profesionales, para ponernos en contacto. Y para marzo de 2020 haremos ya la versión web dirigida al público, que es eso es en lo que estamos trabajando. Pues esperamos que la verdad es que la iniciativa de Mapea Cultura tenga mucho éxito porque es muy interesante, es una forma diferente de informarse sobre la agenda cultural más alternativa, digamos, ¿no? De la ciudad, no solo lo que pasa en los grandes museos o grandes centros, sino en todo ese tejido de centros independientes que hay, que por suerte en Madrid hay bastantes espacios. Mapea Cultura, interesante iniciativa. Para casi terminar, me gustaría, porque claro, tú llevas aquí unos cuantos años y por aquí habrán pasado muchas, muchas personas. Quiero que me cuentes alguna anécdota de alguna persona, personaje que haya podido pasar por aquí, porque imagino que a lo largo de tanto tiempo te has tenido que, de repente, encontrar en una situación de lo más disparatada o surrealista. ¿Cuál es así la primera que se te viene a la cabeza? ¿Alguna locura. La primera que me viene a la cabeza es como la obsesión que tenemos muchos espacios y la Quinta del Sordo entre ellos, de trabajar con lo local y trabajar con la cercanía y trabajar con los vecinos y las vecinas. Y resulta que nosotros estamos en el barrio de La Latina, en la zona de Las Vistillas, y este es una calle, en concreto la calle Rosario, donde ha vivido todos los flamencos del Rastro de Madrid. Y entonces pues nosotros pues fue como, si queremos trabajar con lo local, tenemos el rastro aquí, tenemos a los gitanos, tenemos a los flamencos, pues tendremos que meter programa flamenco en la Quinta. Ajá. Y toda esta vocación pues acabó con que justo en esta calle vivían los Carmona, la familia, sí, Carmona, y... Que son los de Ketama, si no me equivoco. Sí. Vale. Y entonces hemos acabado haciendo fiestas gitanas en este espacio donde estamos ahora mismo, de despedida de soltera de las niñas, que han sido las fiestas más destroy que hemos visto. Y mira que trabajamos con electrónica, trabajamos con todo, y han sido las fiestas más bestias que hemos visto nunca, y que era imposible controlar a toda esa gente, diciendo... Es que somos un espacio independiente, no somos una sala de conciertos, no somos un tal... Pues no habernos invitado, claro. Y bueno, pues estas son las cosas, lo bonito de poder defender lo que está ocurriendo a tu alrededor, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, por compartir no solo esta anécdota de los hermanos Carmona... Tenemos que ir deprisa porque dentro de 20 minutos empieza el festival Bind Me y está Álvaro Valls ya preparadísimo para arrancar su sesión. Javier Guerra, muchísimas gracias. Seguro que nos seguimos viendo. Un placer y muchísimas gracias por abrirnos la puerta de la Quinta del Sordo. Muchísimas gracias. Vamos ahora con una canción de película, ya que seguimos con la sección de cine. A ver quién averigua de qué canción se trata. Boy and tears, boy and all in your inner space, boy ahead and girls, boy and tears. Hola a todas. Hoy en esta pildorita de cine de Radio La Chipén contamos con un director que la verdad se ha dignado a prestarnos su tiempo y la verdad que se agradece que se deje hacer preguntas por locutores pardillos. Hoy nos acompaña el pamplonés Félix Vizcarret y vamos a ver por dónde entramos. Si no le conocéis, estáis tardando, muy mal hecho. Y nada, a ver si funciona la conexión telefónica, porque lo dicho, aquí tenemos plantada una L de novatos encima de la mesa y yo estoy de los nervios porque estoy en una sala con 20 personas y vamos a ver cómo sale esto. Así que a ver, hola Félix, ¿me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo nerviosito perdido, la verdad. Pues eso, hay que utilizar esa energía y hacer algo creativo con ello, hay que hacer algo creativo. Tú piensas que la L de novato es maravillosa porque también es la que nos da la energía de cuando las cosas las hacemos por primera vez. Eso es maravilloso. Ese gusanillo se tiene con pocas cosas, entonces hay que disfrutarlo. Eso también es muy bueno. Sí, sobre todo. Me he quedado planchado. No estaba preparado yo para esto. Lo has dicho. A ver si te puedo colar alguna yo también ahora. Pues simplemente para quien no lo sepa, bueno, que estás trabajando en la que va a ser la primera serie producida por HBO. Lo cual yo me quedé alucinado cuando vi el tráiler, pero a ver, vamos a ir con unas preguntitas porque me he estado empapando entrevistas tuyas y digo, ¿por dónde le entro ya a este hombre? La primera, no te preocupes, podemos charlar tranquilamente, olvídate de las entrevistas. Sí, es la primera serie que HBO, la primera serie de ficción que HBO produce en España. Sí, no la primera que produce, has dicho, la primera que ha producido HBO, hombre. HBO ya tiene unas cuantas series en su haber, pero sí, esta es la primera de ficción. Me van a matar a algunos políticos por no haber dicho España. En fin, ya me lo he buscado, si es que me está bien empleado por listo. Este estado o pueblo de pueblos o nación de naciones o lo que sea sí. llamado España. ¿Qué te iba a decir, Félix? ¿Cuándo y dónde decidiste que querías ser director de cine? ¿En qué momento es? ¡Chas! Saltó el chipazo. Yo creo que hay un gusanillo que uno siente en soledad cuando ves que hay algo que tienes en tu interior que es especial y que necesitas sacarlo, necesitas contarlo, crees que puedes ofrecer algo que es diferente. Es demasiado puro lo que sientes ahí dentro, es como la nostalgia, la euforia, el dolor por el tiempo perdido, lo que sea, cada uno tiene su historia. Entonces, de repente es demasiado potente como para tenerlo ahí dentro, entonces empiezas a sacarlo de alguna forma. Yo cuando era adolescente pues empecé, pues como muchos, escribiendo historias o dibujando cómics y haciendo fotos y cosas y luego eso, pues no sé, como dice aquel, una cosa llevó a la otra y no sabes muy bien cuándo fue el momento en el que de repente esas historias están cogiendo forma mejor que en otros formatos, digamos en el audiovisual, llamémoslo, los cortometrajes, los vídeos que uno empieza a hacer, ahí dices, esto aquí es donde ese gusanillo, esa chispa que tenía yo dentro, eso que yo quería intentar contar, aquí es donde está quedando más cercano a lo que yo tengo en la cabeza. Quizás porque era algo que aunaba cosas que me apasionaban ya, pues eso, desde la, llamémoslo, infancia o adolescencia o lo que sea, pues eso, las historias, la fotografía, no sé, la vida de los seres humanos, no lo sé, todo, digamos que el cine para mí aunaba todo eso, la música, que no sé si lo he dicho, la música, la fotografía, las pero sobre todo las vidas de las personas. Y por encima de todo, ese gusanillo de qué es nuestra vida, cuál es el sentido de todo esto, porque pasa demasiado rápido, no quiero que se pierda la vida, se me escapa de entre los dedos, hay que agarrar ese sentimiento de alguna forma. Y de repente, pues haciendo películas, es como uno dice, sí, aquí creo que aquí tengo al menos ese esa sensación, ese engaño. Me engaño creyendo que sí, que estoy agarrando la vida. Solamente es un engaño, pero es un engaño muy bonito. Una cosa, Félix, o sea, ahora que estás trabajando para la primera producción española para HBO, si de repente llega una oferta, o sea, no sé si es la primera producción española, es la primera producción de HBO en España. En España, perdón, en España. Pues si ahora de repente llega una oferta en la cual es para una producción en la que tiene que haber muchos fuegos de artificio, mucha pirotecnia, mucho efecto especial, ¿te atreverías? Muchos fuegos de artificio, mucha pirotecnia. Atreverte, no, pero esa no es la pregunta correcta. La pregunta es: genial, la historia te emociona, la historia está en tu universo, está cerca de tu tono, del tono de historias que tú crees que, donde tú crees que puedes aportar algo como director, donde tú crees que puedes ofrecer algo, pero como contador de historias, David, porque tú y yo, cada uno tiene su estilo contando historias, y todos los seres humanos tenemos el nuestro. Unos son más divertidos, otros son más, crean suspense más fácilmente, otros nos enganchan quizás contándonos casi un algo que les ha sucedido esa mañana, algo cotidiano, normal, pero no, la forma en la que nos atrapan. Otros saben sugerir el misterio hasta en cualquier cosa que te cuentan. Pues eso, cada ser humano tiene su forma de narrar, su forma de ver la vida y su forma de narrar. Entonces la pregunta es, lo que te ofrecen, ¿puedes tú aportar algo? ¿Está en tu tono? ¿Está en esa especie de universo donde tú crees que puedes enriquecerlo de alguna forma? Si eres director, pues como director. Y entonces claro que te tiras a la piscina, sí. En esta producción para HBO, en Patria, me he tenido que tirar a la piscina en muchas cosas que eran un salto al vacío. Bueno, pues lo que hace uno, porque cree que tiene algo personal que aportar a las historias, no porque sea de uno mismo, sino porque en el caso de Patria, pues porque era una serie de y dije, bueno, creo que como director sé de lo que estoy hablando, sé de lo que está hablando la historia, entonces estoy interesado o atraído en hacer este reto, ¿no? Adaptar una serie, la novela de Aramburu, en este caso Patria, la novela de Fernando Aramburu, pues sí, Patria, pues me interesa. Y Félix, entonces es eso, no es un tema de fuegos de artificio o de más o menos, es eso, es más un tema de es mi universo o es un universo donde humildemente yo creo que puedo a ayudar a plasmarlo en imágenes porque lo he vivido o me es cercano o se acerca a ese sentimiento interior que tengo, no sé, eso es. Y una cosita más, Félix, para terminar, que ahora ya dentro de poco empiezan aquí a pinchar música. He visto una entrevista que la verdad que me he reído bastante, sobre todo volviendo a Aramburu y a tu primer largometraje. Me encanta una frase que te dijo alguien por ahí cuando salías del cine de eres un cabrón, todavía no me has enviado los cortos. Explícanos un poquito a qué viene eso. Ah, vale, ya no me acordaba, sí, ya no me acordaba eso, sí, eso fue cuando empecé yo con los primeros cortometrajes, hace ya pues un par de décadas, que se dice pronto, que duele reconocerlo, pero exacto, pues hace 20 años. Empieza uno con los cortos y en aquel momento coincido con, gracias a uno de ellos participa y obtiene un premio en el Festival de Berlín, y ahí coincido con Fernando Trueba, que venía después de Belle Époque, acababa de hacer La niña de tus ojos y estaba presentándolo también en el Festival de Berlín, y me pidió los cortos. Yo pensé que se lo pediría qué majo está siendo, qué educado me está pidiendo los cortos, pero bueno, no sé, somos tantos los que hacemos cortos y tal. Y efectivamente el destino hizo que luego nos encontráramos un día a la salida de un cine. Me echó la bronca porque no le había enviado los cortos. Yo no se los había enviado porque había pensado, bueno, es muy majo, muy educado, pero... Y no, efectivamente luego se los envié, ya la segunda vez ya que me riñó. ya el destino hizo que hubiéramos coincidido y me riñó porque no le había enviado los cortos, se los envió él, le gustaron y años después, pues gracias a esa amistad que surgió ahí, es decir, que Fernando Trueba y Cristina Huete produjeron mi primer largometraje, Bajo las Estrellas, que nos dio a todos muchas alegrías. Hubo del reconocimiento del público, de la crítica, de los Goya, nos dio muchísimas alegrías y pues sí, es una bonita historia si piensas que empezó así con un corto. En el fondo había un corto que yo había hecho con un presupuesto cero y que había empezado a mover y había tenido la suerte de ir a algunos festivales y gracias a eso coincidir con Fernando Trueba. Sí, fue toda una historia bonita. Una cosa llevó a la otra, diremos también aquí. Genial. ¿Qué te iba a decir, Feli? Pues muchísimas gracias, porque la verdad que lo que te digo, de los nervios ahora me tomaré algún tranquilimacín. Yo soy muy pardillo en estas lides. Y nada, simplemente eso. Que darte las gracias, que nos hayas prestado tu tiempo y sobre todo estando de niñero, nadie problema en que lo diga, ¿no? No, por eso, no pasa nada. Y lo dicho, ahora lo voy a decir en antena, que le eches, te dejo una cerveza. Queda un poco feo, pero bueno. Que no bebo, será sin alcohol, pero... ¿Ahora, oye, no bebes? Pues mira, yo tampoco puedo beber, soy un triste. Te lo agradezco, lo tomaremos sin alcohol, seremos dos, lo daremos todo con nuestra cerveza sin alcohol. Perfecto, Félix, pues lo dicho, nos vemos pronto y con ganas de que se estrene Patria, ¿vale? Muy bien, David. Hasta pronto, muchas gracias. Hasta pronto, chao. Y llegamos a la recta final del quinto programa de Radio La Chipén. Este es el último episodio de una loca aventura que comenzaba hace unos pocos meses como un taller de radio para los vecinos del distrito de Usera y que poco a poco ha ido mutando y creciendo hasta transformarse en el programa de radio que estás escuchando. Durante las últimas semanas nos hemos equivocado un montón de veces, pero también hemos aprendido mucho. Ha sido un placer compartir contigo historias de nuestros barrios, iniciativas molonas y entrevistas que esperamos te hayan aportado un granito de sabiduría y de buen humor. Ayuntamiento de Madrid por apoyar esta iniciativa a través de las ayudas a especies independientes de creación. A Espacio Culto por poner en marcha este proyecto, a Ágora Sol Radio por acogernos y a La Quinta del Sordo, el maravilloso coworking donde nos encontramos, por recibirnos con los brazos abiertos en este histórico y último programa de Radio La Chipén. Os deseamos a todos un futuro lleno de éxitos y salud. También queremos aprovechar estos últimos minutos para dar las gracias a nuestra internacional audiencia, y es que Radio La Chipén se ha escuchado en Argentina, Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Rumanía, Alemania, Francia, Irán, Bulgaria, Países Bajos, Suiza, Hong Kong, Portugal y, claro está, España. A todos nuestros oyentes, conocidos y desconocidos, les enviamos un fuerte abrazo. Y también a ti, gracias por tu complicidad. Esta iniciativa ha sido posible gracias a la participación de David Torres, Laura Alises, Nacho Riera, Carmela Sánchez Blanco, Amparo Frutos y Guillermo de Torres. Y no podemos irnos sin despedirnos de nuestros chamanes radiofónicos, Juan Cari Harry de Radio Guerrilla. Juntos hemos descubierto la magia de la radio y estamos convencidos de que nuestros caminos volverán a cruzarse. Gracias, maestros. Namasté. Y poco más por nuestra parte. Esperamos que hayas pasado un buen rato en nuestra compañía. Si te has quedado con ganas, si quieres saber más o te apetece colaborar, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de las redes sociales de Radio La Chipén. También puedes volver a escuchar nuestros programas en Spotify, en TuneIn y en iVoox, o en nuestro blog radiolachipén.blogspot.com. Radio La Chipén. Sayonara.